encuentre, que frente a ti se encuentren miles de problemas que tengas que enfrentar. De repente se pone feo tu presente y no sabes pa. ¡Arriba Colombia! Ya, no me di cuenta, miente, sucia nuestra imagen, pero la del más alto. No, no, de cops, que vienen con el bombo crash. No les gusta que fumemos ganja, ya me tratan con guancha. Más que difícil cuando sientes que contra la corriente. Hey, nene, ¿cómo es? Es dura la batalla. I receive, vamos de la calle. Escuchar lo que el hermano rata canta. Positiva vibración al corazón. Energía que se eleva y Colombia se levanta. Ganja encendida, ganja. Siéntate a escuchar lo que el hermano rata canta. Suelta tu preocupación, relájate y escúchame cantar. Deja que entre hasta tu corazón. Sienta una llama en tu interior. Irie, si es dura la batalla, tranqui. La victoria, I receive. Fumamos de la calle, tranqui estamos, sabemos que se hagan. I receive, si es dura la batalla, tranqui, es más dulce la victoria. I receive, fumamos de la calle, tranqui estamos, sabemos hacia dónde vamos. I receive, hola Colombia. Este mensaje que te traje aquí, Irie, escucha buena música, mensaje Irie, escucha buena música, mensaje Irie. ¿Y cómo es? Escuchando buena música, buena música, buena música. ¡Arriba Colombia! Escuchando buena música y sintiendo Irie. Irie, escucha este mensaje que te traje hasta aquí. Siempre es dulce la victoria. Bendiciones, familia. Gracias por estar aquí. Siéntate en la casa. Mensaje consciente. ¿Quiénes son los que dicen que mi hierba hace mal? ¿Quiénes son? Hablando sin saber pa' variar. ¿Quiénes son los que dicen que debe ser ilegal? ¿Quiénes son? Viviéndote de lo natural. ¿Quiénes son los que dicen que mi hierba hace mal? ¿Quiénes son? Hablando sin saber pa' variar. ¿Quiénes son los que dicen que debe ser ilegal? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Hablan sin saber, sin siquiera haber fumado pa' ver qué meditación podrían tener. Dicen que hace mal, que te va a perjudicar. Es un combo plan, la que tabaco sí que es legal. Siendo que eso es lo que enferma. Vendiendo cigarrillos y legalizaron mi bendita hierba. Y ahora me puedo dar cuenta que la sanación está en la ganja. Y es por eso que la tienen escondida. Estate alerta, despierta. No dejes que una planta en algo malo se convierta. Su verdad no es cierta. Ante Ayana y su máscara fue descubierta. Ayana sabe pa' que esta hierba. ¿Y quiénes son los que dicen que mi hierba hace mal? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que dicen que mi hierba se mueve? La meditación se eleva en acción. Calle mi habitación, reacción natural. Elévala con alabanza real. Calle mi habitación es la conexión. Somos uno en tres y tres en uno en el humo que fumo. Calle mi habitación, la meditación se eleva en acción. Calle mi habitación, reacción natural. Elévala con alabanza real. Calle mi habitación es la conexión. Somos uno en tres y tres en uno en el humo que fumo. Es reacción natural del hombre buscar conexión con el santo nombre, abrir camino y querer ser, volar libre. El humo que bajo el techo flota echado a pecho sirve. La meditación en Babilonia es imprescindible. Camino invisible, tanto disfruto estando en mi soledad con que con ya para todos lados. Cuatro paredes exigen palabras que aún no haya recitado y rebotan ideas de lado a lado. El deber se hace ver cuando por lo menos hasta que has llegado. Calle mi habitación, la meditación se eleva en acción. Calle mi habitación, reacción natural. Elévala con alabanza real. Calle mi habitación es la conexión. Somos uno en tres y tres en uno en el humo que postrado en mi cama no es que estaba ahí tirado fumando marihuana. Es que planeo mi récord durmiendo en la tierra. Sé que ya me llama, metido en tratar de no ser una mancha en su mirada, reflejada en el sol que alumbra en la mañana. Es que aquí es cuando creo que la ganja más me sana. Por eso bien temprano encendemos la llama y sentimos la conexión. Congregación, ya la habitación, todos plasmados en un amor por el conquistador. Con las maravillas de la creación nos sorprendes, mi Lord, mi Lord. Gracias en el corazón, no de la boca para afuera como un actor. Comprendemos el llegar a ser, sabemos que empieza en el interior. Aire, es real. Fumar por alabar, si en secreto mi Lord venía a escuchar. Calle mi habitación, la meditación se eleva en acción. Calle mi habitación, reacción natural. Elévala con alabanza real. Calle mi habitación es la conexión. Somos uno en tres y tres en uno en el humo que fumo. Calle mi habitación, la meditación se eleva en acción. Calle mi habitación, reacción natural. Elévala, elévala. Calle mi habitación es la conexión. Somos uno en tres y tres en uno en el humo que fumo. Calle mi habitación, la meditación se eleva en acción. Entraste en mi vida y no me di ni cuenta. ¿Cómo es? Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien. Yo me pregunto quién soy yo para decirte lo que por mí tienes que hacer. Dulce mujer, si tan solo para mí te podría tener, no compartiría tu belleza por miedo a perder. Es que no sé qué hacer para observar algo de que tan perfecto pueda ser. Corazón, ella te hace bien, más te quiere a ti como su compañero. Fuerte, a ver. Sentí un flechazo aquí dentro. ¿Qué? Sí, en mí quedó un sentimiento. ¿Y cómo? Tras en mi vida y no me di ni cuenta cuando. Tienes mi cariño y me desdiño en el color de tus diseños. Que ando como un niño pequeño, despierto y me doy cuenta que estuviste en mis sueños. Ahí cuando no estás mi corazón te extraña, porque tus ojos son reflejos y tus besos son un viaje hacia el lugar más lejos. Solo ahí abrazándonos sin decir nada. cantan fuerte conmigo, a ver. Oh, sentí un flechazo aquí dentro. Sí, en mí quedó un sentimiento. ¿Y qué? Un pajarito vio el sol y una canción él le cantó. soñaba mientras volaba. Bendito sea el día de hoy, bendito el sol que me acompaña. Bendita Pacha, tengo mucho para agradecer. Y mi corazón lleno de fe para saber si puede estar bien con lo que uno ha de tener. Vivo porque Dios me envió a ti, sigo porque Dios confió en mí, cuido lo que Dios me dio a mí, pido porque Dios te dé lo mismo a ti. Vivo porque Dios me envió aquí, sigo porque Dios confió en mí, pido porque Dios me dio a ti. Es que lo tuyo nunca ha sido vida, eso no es así, pues me tienes a mí y ya te tiene a ti como creación divina. Es que desde arriba Dios te mira preocupado, la cuenta se ha dado que tu rostro ha cambiado. Ya no reflejas alegría, la tristeza ha pisoteado toda tu energía y te quedas ahí sin nada que hacer. Pues hay algo que quiero decir. Tú tienes que saber, no hay nada tan malo para dejarte vencer. Eres hijo de la luz, lo tienes que saber. Ya obvio te amo, y ese es un motivo suficiente para brindar. ¿Y qué? Dicen, nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend. Escucha, no estés triste, hay un lado positivo de lo malo. Y gracias al más alto ya estás vivo. El Dios creador te ha bendecido. Él te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino. Otro día comenzó, la bendición de Yaya ha bajado en un rayo de sol. Inmenso regalo, regocíjate, llénate de vibra positiva con la Zeta Guerra. Hay tantas cosas por hacer, hay tanto que aprender. Dios te quiere ver crecer y sentir que amas la vida como un camino de aprendizaje para llegar hasta allá arriba. Ahora ya fuera el dolor, escúdate con positiva vibración. En Colombia siempre sale. Hay tantas bendiciones que no ves y están allí. Empieza por fijarte en lo que he estado siempre junto a ti. Ante el más elevado eres auténtico, que no hayan desánimos, eres un milagro del Altísimo. Tienes que entenderlo, eres única. Y sentir, nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend. Escucha, no estés triste, hay un lado positivo de lo malo. Algo aprendiste y saber el amor de ella te ha protegido. Y gracias al más alto ya estás vivo. El Dios creador te ha bendecido. Te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino. Quiero escucharlos cantar, por favor. Y sentir que... Sí, siempre aprendiste y sabes que el amor de ella te ha protegido. Y gracias al más alto ya estás vivo. El Dios creador te ha bendecido. Él te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino. Bendito amor de ya, bendito amor real para un nuevo día. Aprendiendo de cada cosa que ya nos pone en el camino. Aprender a no estar tristes. Parezcan ir en contra de mí, y aunque el sistema parezca rechazarme de aquí, y aunque a veces yo parezca tan distinto de ti, y aunque la gente suela discriminarme así, aprendí a tomarlo suave, ¿sabes? A que lo que no me sirva me resbale. Aprendí a vivir pensando en lo que me hace feliz, en lo que más me hace bien y lo que me acerca a ti. Y aunque las cosas parezcan ir en contra de mí, y aunque el sistema parezca rechazarme de aquí, y aunque a veces yo parezco tan distinto de ti, que la gente suele discriminarme así, aprendí a tomarlo suave, ¿sabes? Aquello que no me sirva me resbale. Aprendí a vivir pensando en lo que me hace feliz, lo que más me hace bien y lo que me acerca a ti. Y aunque nuestras vidas no sean parecidas, no hay separación sino unión descomprimida. Lo que yo respiro es lo que tú respiras, lo que miro en la mañana es lo que a ti te abriga. No quiero vivir peleando con la vida, la vida me trago, la vida no quiero una humanidad que se castiga. Somos todos hijos del sol y de esta tierra viva. Si de mí depende, elijo estar bien. La vida es bella porque es un reflejo, mira, ven. Cada aspecto siempre hay algún lado bueno. Si de mí depende, lo que elijo ver en este juego. Y si estás pensando en que no lo mereces, si no siempre es justo lo que abastece. Y si estás pensando en que la vida es dura, la vida como espejo te mostrará su cara oscura. La buena mirada y en tu cara sonrío. Hora de volver el gesto, me sobran motivos para ir emanando buena vibra en donde camino, para enseñarte a no juzgar a aquel que no has conocido. Si me discriminas, trato de comprenderte en vez de devolverte la ignorancia y no ayudarte. Y así de simple, el círculo se rompe, y así es como se aprende mutuamente entre la gente. Es mi diario aprendizaje en esta vida, aprender a sonreír ante la adversidad del día a día. Paso medio vacío o paso medio lleno, tú eliges lo que es, tú eliges lo que ya espero. No confundas que con fundamento soy sincero, no confundo y desenfundo mi arma en la miseria. Punto por punto difundo este mensaje al mundo entero, y al mismo tiempo yo también aprendo en este juego. Y aunque las cosas parezcan ir en contra de mí, y aunque el sistema parezca rechazarme de aquí, y aunque a veces yo parezco tan distinto de ti, y aunque la gente suela discriminarme así, aprendí a tomarlo suave, ¿sabes? Aquello que no me sirva me respale. Aprendí a vivir pensando en lo que me hace feliz, lo que más me hace bien y lo que me acerca a ti. Y aunque las cosas parezcan ir en contra de mí, y aunque el sistema parezca rechazarme de aquí, y aunque a veces yo parezco tan distinto de ti, y aunque la gente suela discriminarme así, yo aprendí a tomarlo suave, ¿sabes? Aquello que no me sirva me respale. Aprendí a vivir pensando en lo que me hace feliz, lo que más me hace bien y lo demás que se queme. Hay que escuchar para despertar, luego interpretar para poder volar. Hay que sentir para fluir, encontrarse con esto para poder decir que hacemos música real, verdadera conciencia para despertar. Y con sonido original, pedimos para que aprendas más allá de escuchar. Hay que dejar lo que hace mal para poder disfrutar de lo real. Hay que tratar de no bajar o tocar ese sentir y vivir por inercia total. A veces una buena música como palabra. A veces saca que la escucha se que valga. Entonces pega tan fuerte que el tiempo cambia. Cuando trata, canta, el bache panda. Música, tantilla en mí. Si ya puedes sentir, no dejes de subir. Música, es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música, tantilla en mí. Si ya puedes sentir, no dejes de subir. Música, es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música, espacio y armonía en mis legados. Súbele más, quiero sentirlo en mi cabeza. Se siente un ritmo con mensaje consciente y se enciende una llama que reúne a la gente. Cada paso te falta le tiene el alma. La música llenará lo que te falta. Este man que canta, me encanta escucharla. Usa la música, úsala bien. Recuerda que la música en la mano es un poder. Busca la música, búscala también. Pero primero búscala allí en tu ser. Música, en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música, es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música, en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música, es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música, en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música, es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música, en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes, no dejes de subir. Es mi bendición. Mi día a día viví acompañado de música y suena mucho mejor. Oh, acompañado de música. Oh, ah. Quiero lo que siento, no hay nada que temer. Nada existe sin Semilla, cancha, cancha, cancha, marihuana, creación divina. ¿Quién sabe los de Babilón que mi cancha es una Colombia? ¿Saben, lo ven, que la tierra crece? Entonces déjenos usarla. ¿Quién sabe los de Babilón que mi cancha es una planta y que a mi gente le encanta fumar? ¿Saben, lo ven, la tierra crece, entonces sé que no es usarla? Bien saben, bien saben, bien saben, bien saben, bien saben, bien saben, bien saben, bien saben, bien saben, bien saben, que no se canta fumar ganja. Un ruido a la gente que le gusta fumar ganja. Bien saben que no se encanta. En Colombia no se encanta la ganja. Bueno, bien Colombia, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿La están pasando bien? Vamos a seguir entonces. Música consciente en la casa. Ciertamente estoy agradecido porque cada día abro los ojos y veo que estoy vivo. Ya sabes, pues miro al cielo y comprendo que ya no estoy perdido. Allá arriba ya no está escondido. Que si es que antes yo no lo veía, era que estaba dormido. Pero luego en mis ojos por ya el fuego fue encendido. Entonces encontré sentido, ya no más ahogado, solo y medio oído. Desperté y me dije, me quedo contigo. Y conforme raza en Ayanay, pues soy yo, dijo Dios mío, te pido. Y antes de terminar sentí que Dios era conmigo. Una luz como destino de un mágico camino, que si no estuviese en él es un bombo. No me imagino agradecido, pues tengo un motivo, es que el fuego está encendido en mi interior. Vaya King, agradecido, pues voy convencido que soy un león. Que se jata fallado y se quema Babilón. Y se quema Babilón, y se quema. Abajo Babilón, abajo Babilón. Me Cristo mi Señor, bendito es el defensor, abastecedor de amor por ti, no lo mejor que dormido estaba, pero ahora soy un león que camina para Sayor. ¡Arriba Colombia! Te agradezco que me alivies del dolor, instructor como padre enseñador, de palabra cumplidor, mi escudo protector. Ay, de ahí se la tía, y el león conquista, el león conquistador. Yeah, Colombia. ¿Cómo están? ¿Bien? Recién vi que estaban un poco cansados. Me di cuenta que estaban medio cansados, como estaban medio quietos. Quizá tienen sueño, ¿no? Ah, quiero ver. Hey. Bendito mi Señor, bendito es el defensor, abastecedor de amor por ti doy lo mejor. Que dormido estaba, pero ahora soy un lion que camina para tallos. Ayer pelea por salir de Babilón. Te agradezco que me alives del dolor, constructor como padre enseñador, de palabra cumplidor, mi escudo protector. Hay leyes en la silla y el león conquistador. Sistema no es para siempre, su caída es inminente. Mira la tierra, dime lo que sientes, dime si todavía estás acá realmente. Estate atento, que pasa el tiempo y en tu postura vas muy lento. Si se cayera, con lo que sabes no creo que... Volver a la madre tierra que nos dio nacer. La tierra todo lo que necesitas va a proveer. Cuando en Babilonia no haya nada que comer, es tiempo de ser autosuficiente. No pretendas depender de otra gente, que para colmo les importas mientras compren. Solo te utilizan porque todo te lo venden. Y cuando caigan, ¿qué harás con tu dinero? Cuando billetes solo sirvan para hacer fuego. Y cuando caigan, ¿qué harás con tus papeles? Que ya no tendrán el valor que hoy día tienen. Volver a la madre tierra que nos dio nacer. La tierra todo lo que necesites va a proveer. Y cuando en Babilonia no haya nada que comer, te acordarás de la madre tierra y tú querrás volver. Volver a la madre tierra que nos dio. La tierra todo lo que necesites va a proveer. Y cuando en Babilonia no haya nada que comer, te acordarás de la madre tierra y tú querrás volver. Regresa pronto a los conocimientos, la madre tierra espera tu reencuentro. Regresa pronto antes que sea tarde. Tu cultivo, tu comida para alimentarte. ¿Acaso sabes sanar tu propio cuerpo? Dependes de doctores cuando estás enfermo. Y cuando ya no queden más medicamentos, dime, ¿tienes medicina ahí en tu huerto? Porque somos ignorantes, dependientes del sistema. Volvamos a conectarnos con la madre tierra, porque aún estamos a tiempo de que oye lo bien de rescatar conocimiento y volver a la madre tierra que nos dio nacer. La tierra todo lo que necesites va a proveer. Y cuando en Babilonia no haya nada que comer, acordarás de la madre tierra y tú querrás volver a la madre tierra que nos dio crecer. La tierra todo lo que necesites va a proveer. Y cuando en Babilonia no haya nada que comer, acordarás de la madre tierra y tú querrás volver. Oye, venga. Oye Colombia, recuerda, volver. Oye Colombia, recuerda, volver. Yo quiero ver arriba todos. Volver a la madre tierra, a la madre tierra. Volver a la Pachamama, a la Pachamama. Volver a la madre tierra, a la madre tierra. Volver. Paciencia. A ver Colombia. Date paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Hace aprender a esa conciencia. Óyeme, ten paciencia. Quieres manifestar pero antes piensa. Si tú manifiestas si esto es de verdad o es influencia. Paciencia, hasta que te llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Oye, mete paciencia. Quieres manifestar, pero antes piensa. Si tu manifiesto es... No te desesperes por querer ser más de lo que eres. El crecimiento viene cuando tu escalón superes. Si quieres avanzar más rápido, no esperes. Pero tampoco corras en altos niveles, pues te asumes algo sin sobreentenderlo. En el corazón, el juego te hará devolver a tu anterior posición. Si asumes algo sin su tiempo de maduración, tendrás certeza, entonces serás tropezón. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Óyeme, ten paciencia. Quieres manifestar, pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, es que lo he visto. Pasando un extremo a otro, creyendo estar listos. Sin saber de qué se trata, esto es que yo insisto. Paso a paso se camina raso. Y asumí sin sobreentender si tienes un costo y resisto. Canto para el que quiera abrir el traje y salir de la conserva. Para estar más fresco y en esto. Para alegar que tu caminar es más rápido que el del resto. No te convierte en ningún maestro y ten paciencia. Hasta que te llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Oye, mete paciencia. Quieres manifestar, pero antes piensa. Si tu manifiesto es agente de paciencia. Hasta que te llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Oye, mete paciencia. Quieres manifestar, pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, ten paciencia. Paciencia, paciencia, conciencia, no te desesperes, no, no, no te desesperes por querer ser más de lo que eres. Óyeme, no te desesperes, no te desesperes, no te desesperes, no te desesperes por querer ser más libre, maldita. Óyeme, ten paciencia, hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás la conciencia. Óyeme, ten paciencia, quiero algo diferente, pero antes piensa. ¿Dónde está la gente de Colombia? ¡Arriba todo cabrón! Ten paciencia, hasta que te llegue la vivencia. Así aprenderás la conciencia. Óyeme, ten paciencia, quieres manifestar, pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad o es influencia. Otro más del ejército de ya batallando raza más. Se cague con la ganja, tampoco en forma de palabra. Sabrás cuál es la verdad con los ojos al que se abre. Sal de ese sistema que te excepciona como el mismo chupa. Muchas palabras y poco entendimiento. Muy poca tinta para escribir lo que yo siento. Muchos políticos y poco movimiento. Pasa el tiempo y creo que nunca lo entiendo. ¿Cómo se atreven a desafiar el que les dio la vida? ¿Qué te crees que eres para decidir que me intenta prohibir? Vuelvo al que lo pida, yo dejo que ya mi destino decida. Él a mí me cuida, y a toda la familia y pido que la bendiga. Pa' que juntas siga. Fumando vamos acá. Cultivando weed, quemando buena ganja. Esa es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Zion, allá. ¡Un poco de reggae, Colombia! Fumando vamos a casa. Cultivando weed, quemando buena ganja. ¿Cómo es? ¿Los escucho? ¿Ves qué? Temprano por la mañana damos gracias al más alto que la vida nos entrega. Luego a trabajar la tierra, es nuestra siembra que espera. Trabajo que ya prospera, y así el alma se libera de lo que desespera. Agobio de este sistema, el odio que te envenena. Prefiero cuidar mi tierra y así yo curo mis penas. Tomar un cuento sagrado y un poder más elevado. Sendero eterno y sagrado, eterno amor elevado. Otro fruto real que me llevó a la conexión total. Vivo en desacuerdo con Babilón. No me va mal. Se me enseñó a decir las cosas por su nombre. Y eso es lo que hago. Sí, tú sabes que hablo y hablo, pero con paz en mano siempre. Le pregunto a la gente que siente. Ponen caras cuando la ganga se prende. Privación del ser, consecuentes con la creación del ser supremo. ¿Cómo? Fumando vamos a casa. Cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Zion. creación, ay, ay, no descansa. Y en congregación transparente somos yo y yo en el corazón. Dos mentes en acción, quedamos en tan solo la intención. Libera tu alma, solo de ti depende encontrar la calma. Tú respeta la ganja, la ignorancia es santa. Tómale el peso a las palabras. Marihuana es una planta que por el único Dios fue creada. El mismo que a ti te creó hizo la hierba para que tu meditación sea elevada. Esencia de tres en una, la llama sagrada. En allá no hay aplastada, conexión demasiado elevada. Ven, vamos, cultiva la tierra. Hey, ven, cultiva tu templo. Eleva tu corazón con las manos trabajando para el creador. Y perdón el error. ¿Quién te da la salvación? Bailes el Asia y es nuestro creador. Emperatriz Manam, madre de la creación. Rey Alfa, reino mega, eterna es su bendición. El amor, el amor. Cosechar esperanza. Esta es la alianza. Rastafari avanza. Caminando hasta Zion. Ayanay no descansa. No, Ayanay no descansa. Colombia, Colombia, muchas gracias. Gracias, gente. Una humo. Una más y nos vamos. Quiero ver si están cansados o si tienen energía. Quiero ver a todo Colombia arriba. Dicen, pero nunca cumplen. Es que cuando canta los pacos se me interrumpen. Legalicenla, por favor, antes que me tumben. Mira que hay mucha gente que se te mantiene. Ya no entiendo nada de nada. Inteligentes y clasifican como droga la marihuana. Si saben que es una planta natural, un regalo de Jah que no se copa aprovechar. Quiero legalización, quiero ver y oír ese montón de ganja manes unidos por la misma razón. Quiero que encuentres esta voz, quiero tener. Legalicenla por favor antes que me tumben. Mira que mucha gente que se tema. colonias solamente dicen y dicen. No, en Babilonia solamente dicen y dicen. Oh no, en Babilonia solamente dicen y dicen. No, oh, no, no, no, y en Babilonia solamente dicen y dicen. Y dicen, y dicen, y dicen, y dicen. Para arriba y agradece, ¿por qué? Porque que tiene. A ver, ustedes fuerte, dice, a ver. Vamos, ¿cómo? ¡Fuerte Colombia! Que no te la gane la pena, mi friend. ¿Por qué? ¡Arriba! Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo? ¡Arriba todos! Te aconsejo que levantes la mirada y que no pasa nada, ella no queda, gane la pena. Mira mi frente, usted ya desde agujero, también ya desde problema. Mira para arriba y agradece porque tiene su mano.